Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra que estén con nosotros. No olviden, este es el programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y nos complace poder compartir el mensaje de este trimestre tan interesante, misioneros. El tema de esta semana es Felipe como misionero, una lección que va a enriquecer nuestra vida espiritual. Y tenemos, como siempre, un invitado especial. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Misioneros es el tema que estamos abordando durante esta temporada. Y ahora aparece en la escena un misionero, Felipe. Para este tema, Felipe como misionero, hemos invitado al pastor Jonathan Márquez. Pastor, gracias por acompañarnos. Siempre es un placer estar en este estudio con usted, pastor Ezequiel. Pastor Jonathan, Felipe, poco de él y tenemos información, pero ¿qué podríamos decir y su trascendencia en la misión? Un nombre griego, curioso su significado, ¿no? El amante de los caballos. El amante de los caballos. Eso indica que el mundo griego había permeado bastante la cultura palestina de la época, pero a pesar de que la había permeado en cuanto a lo que tenía que ver con nombres y algunas costumbres, no cambió el hábito, el ADN del hebreo, se mantuvo. Y en este caso, de este hombre llamado Felipe, vemos un hombre que no es muy conocido, se sabe muy poco de su origen, es más nada, no se sabe de qué ciudad era. No tenemos esa información. Pero lo que sabemos de él es que era un hombre de armas tomar, que era un hombre de pasión, era un hombre que cuando le entregaban una misión, la cumplía a cabalidad. Pastor, y esto nos permite saber que Dios hace grandes cosas con gente común. Porque, por ejemplo, ahí tenemos un Felipe que de diácono pasa a ser un extraordinario evangelista. Evangelista internacional. Yo creo que fue el primero internacional. Seguro. Sí, porque el hombre lo envían a Samaria. ¿Viste? Lo envían a Samaria. Samaria no era una plaza muy bienvenida, no era muy querida. Es más, si hoy estuviese esta ciudad hoy, no sé cuántos pastores en la actualidad dirían a Samaria no me manden, porque esa gente es mala. Pero Felipe no tuvo ningún problema. Parece ser que él ya había superado el problema del clasismo, de ese apartamiento que habían hecho los judíos de esos samaritanos, y él fue allá. A mí me parece, pastor, que en Felipe encontramos un hombre empático, un hombre simpático, un hombre comprometido con la misión, un hombre que tenía estrategias para evangelizar y un tipo que en la realidad amaba a quien lo había enviado, a Jesús. Porque el texto en el libro de Hechos me dice a mí que la ciudad entera estaba llena de gozo porque Felipe había ido a predicar. Sí. Ahora, esto tiene un mensaje de esperanza para muchas personas en la iglesia, porque algunos sienten que de pronto no son tan útiles en la iglesia, pero Dios puede tomar a alguien sencillo, común y transformarlo. Aquí hay un Felipe que está lleno del Espíritu Santo, que convierte a un eunuco etíope, que es un poderoso evangelista que se mueve por diferentes territorios. ¿Qué mensaje de esperanza nos llega? Que no necesita usted tener un título doctoral, que no necesita usted tener un título de maestría ni de licenciatura. Póngase en manos de Dios, o eso sí, digo yo, por lo que me doy cuenta en la Biblia, Dios nunca utiliza a una persona en el vacío de esa persona. Dios siempre utiliza a una persona que ya tenga algo en la cabeza. Correcto. Y cuando esa persona que tiene algo en la cabeza se pone en manos de Dios, pues Dios suple aquellas debilidades o aquellas falencias que tenga esa persona. Pero Felipe es un caso muy evidente, muy diciente, de que en manos de Dios cualquier persona llega a ser un verdadero paladín. Pero también tenemos que decir, doctor, que pastor, que es importante poder llegar a ciertos niveles de educación porque hay mucha gente que tenemos que alcanzar. Claro, la educación nunca será mala. Y de plano, nosotros sabemos que a mayor capacidad que tenga una persona, su radio de acción será mayor. Pero una persona puede tener mucha información y mucha formación, pero no está puesta en manos de Dios, se vuelve un peligro incluso para la obra de Dios. Felipe no tenía tanto conocimiento como Pablo, pero lo poco que tuvo lo puso en manos de Dios. Y mire el radio de acción que este hombre desarrolló. Claro que sí. La lección plantea también las problemáticas que a veces aparecen en la iglesia. ¿Y cómo son tratadas? ¿Qué nos enseña esa situación de pronto del capítulo 6 de Hechos, cuando hay descuido en las viudas, en los huérfanos también? yo percibo algo. Los administradores, no importa la época en la que se encuentre el desarrollo de la iglesia, deben ser personas con una visión muy amplia y estar dispuestos, ser proclives a buscarle una solución. Los 12 apóstoles inmediatamente abocaron el problema y lo resolvieron, delegando responsabilidades. Cuando un administrador deja recaer sobre sus hombros mucha responsabilidad, por supuesto se va a consumir. Miremos el caso de Moisés, cuando su propio suegro le dice: lo que estás haciendo no está bien. Otro asunto, hay que entender diríamos en inglés, el background que hay detrás de un núcleo poblacional, en este caso los helenistas o los griegos. Ellos venían tocados un poquito por la filosofía griega y eran muy quisquillosos. Entonces empezaron a poner problemas a estos hebreos porque, a ver, un detallito, pastor. Los griegos serían hoy los de mente amplia, esos que son de que pensamos mucho, que somos muy modernos. Y los hebreos, los griegos los consideraban como los de mente estrecha, los ortodoxos, los ultraconservadores, esos que no piensan, que no son progresistas. Muchas veces el enemigo aprovecha eso para traer problemas. Y Elena de Huay comenta ya en el libro Hechos de los Apóstoles que era el ideal de Satanás bombardear, torpedear la unidad que se veía cohesionada en la naciente iglesia primitiva, poniendo problemas en donde no había problemas. Así que los apóstoles resolvieron ese asunto de una manera magistral. Nombremos diáconos, gente llena del Espíritu Santo que atienda, que sirvan a la mesa. Y pastor, se nombran esos diáconos para que ellos, los que predican, no descuidaran la misión. Me llama la atención ese detalle. Ahí yo creo que si un misiólogo viera esto, diría: bueno, aquí se da la primera reorganización de la iglesia, ¿cierto? Una de las primeras reorganizaciones de la organización de la naciente iglesia cristiana, se da la primera reorganización. Claro que sí. Mire, pastor, la misión tiene varios elementos. Yo no puedo como pastor pretender suplir a un ingeniero. Yo creo que cada quien en lo suyo. Cada uno con su don o talento, don, ¿no? Claro, y no sentir que el otro es más que yo, ni yo más que el otro. Todos estamos embarcados en el cumplimiento de una misión que nos entregó nuestro maestro común. A ese maestro es a quien tenemos que rendirles cuenta. Aparece en la lección que los discípulos tienen que ser esparcidos, tienen que ir a otras partes. La Sagrada Escritura dice que nada se puede hacer contra el Evangelio, sino a favor del Evangelio. ¿Cómo es la experiencia ahí con Felipe? Bueno, hay un asunto que le llama: si yo tomo una semilla y la centrifugo, esa semilla finalmente termina lejos. Que eso fue lo que pasó. Cristo no deseaba que el Evangelio se enquistara solamente en Jerusalén. Quiso romper de una vez por todas el paradigma que los hebreos, los judíos, habían manejado en tiempos pasados, que ellos eran los únicos, los favoritos, los favorecidos del Señor. Cristo dijo: no, me predicaréis este Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué percibo yo allí? Que en el caso de Felipe, él se pone a cumplir seriamente esa labor. Vamos a esparcir el Evangelio, que no quedemos aquí en Jerusalén. Todos tenemos que salir. Y la persecución fue un medio eficaz para que eso ocurriera, porque pareciera ser que estaban quedándose allí. Cuando se da la persecución, todo el mundo salió a cumplir la misión. Y volvemos a encontrarnos con el hecho de que Dios cambia la adversidad en oportunidad, ¿no? ¿Cuántas situaciones adversas vivimos diariamente y Dios las cambia? Siempre para bien, siempre para bien. Esa es la bendición de tener a un Dios como guía de este ejército. Bueno, ahora aparece Felipe evangelizando a un etíope, un hombre de cierto rango, importancia, pero también una persona que por ser eunuco y por ser extranjero tenía problemas dentro del concepto judío. Lamentablemente el concepto judío todavía pervive en algunos de conserva nosotros. Conserva lo mismo, sí. Y en nosotros grave. Sí, a veces somos muy segregacionalistas, pensamos que hay ciertas razas o cierto tipo de personas, cierto nicho poblacional que no debe ser como que muy abordado, le tenemos cierta aversión. Un ladrón, una prostituta, inclusive hasta el sol de hoy, en tiempo de Jesús eran rechazadas, hoy también. Felipe no tuvo problemas con ese asunto. Felipe va en cumplimiento de una orden que el Espíritu Santo le dice: ve y desciende al camino que va hacia Jope, hacia Gaza, y allá te vas a encontrar con fulano de tal. Y Felipe va y cumple la misión. ¿Quién era con quien se iba a encontrar? Eso era lo que a Felipe menos le importaba. Pero si encontramos que ese hombre, eunuco, que viene de Etiopía, para ese momento Etiopía era un lugar bastante distante. Así que ese hombre, aunque Felipe no fue allá físicamente ni geográficamente visitó Etiopía en ese momento, ya con el hecho de que este hombre era de allá, el evangelio fue a diseminarse allá también. Se estaba cumpliendo el mandato. Y rompe el paradigma. No te unas con un gentil. Ya Felipe conocía también eso. Qué interesante. Y notamos que aquí hay algo muy importante. Dice el N.G. de Huay que hay muchas personas que están en el umbral del reino, hay lágrimas, hay oraciones. Y aquí se nos habla de que hay que buscar la gente donde está. Ven donde está ese eunuco etíope. Claro. Es que, ¿cómo puede una persona que desconoce la realidad, que desconoce, volviendo al caso, unas parábolas, las parábolas de los perdidos, la moneda perdida sabe que está perdida? No sabe que está perdida. No sabe. Ese es el caso de estas personas que no saben que están perdidos. ¿Quién tiene que ir a buscarlos? Pues el que sabe que está perdido. Y en ese caso somos nosotros, a quienes Dios nos ha encomendado esa misión. Tenemos que ir a buscarlos in situ, allá en el lugar. A veces puede sonar mal. Yo recuerdo una experiencia que tuve en Panamá hace unos años, cuando todavía el mundo no tenía mucho diente, y fui con unos compañeros. Resulta que esos compañeros fueron a visitar a unas damas de esas que llaman de la vida alegre, y entraron allá, a ese lugar del lenocinio. Y el resultado fue muy interesante. Casi los expulsan de la iglesia. Sí, claro, interpretaron. Claro, yo creo que uno también debe tener cierto cuidado para no dar esa apariencia la de apariencia mal, ¿verdad? De pronto ir con un grupo selecto, qué sé yo, o llamarlas afuera. Pero hay que buscar a esas personas donde se encuentre, en su lugar, porque se esconde. Y hay que conocer cómo es la gente también para saber tratarla. Claro, yo creo que a nosotros nos hace falta un poquito de eso, de dónde gente, saber cómo es la persona para poder llegar a ella, empatizar con ella. Pastor, al final Felipe aparece como el padre de varias hijas que son profetas. Interesante eso. ¿Cuál es el rol del predicador en relación con su primer campo misionero, con ir afuera a predicarlo? Interesante lo que nos aporta este tópico. Indudablemente Felipe es un hombre que goza de un prestigio dentro de la iglesia, pero dentro de su casa también gozaba de un gran prestigio. Yo veo que en el caso de Felipe es un caso atípico. Tiene 4 hijas y las 4 manifiestan el don profético. Yo no conozco en la historia de la iglesia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, a un papá que tenga 4 hijas profetas. Esto me dice que este hombre educó muy bien a estas chicas porque siguieron su ejemplo. Y tal vez cuando ya Felipe se jubiló, estas mujeres siguieron el legado misiológico que su papá había... Una familia iniciado. Totalmente misionera. Completamente, pastor. Pastor, ¿qué sería el punto final para el cierre de este tema tan interesante? Pienso lo siguiente. De pronto usted, amigo oyente, usted puede sentirse en su casa como que yo no soy muy experto, no tengo mucha preparación. Habitualmente los que predican son gente que ya tienen cierto conocimiento. Pero la historia de Felipe te dice a ti que si tú te pones en manos de Dios, no importa el poquito aparente conocimiento que tú tienes, Dios puede potenciar esa capacidad tuya. Si tú obedeces la orden que te ha dado tu maestro, mi maestro, nuestro maestro, de ir a cualquier lugar, a cualquier rincón del mundo para evangelizar, acuérdate que tu primera labor debe ser en la casa. Muchas veces nosotros la descuidamos. Y yo creo que en ese sentido, pastor, tenemos que a veces como pastores decir mea culpa. A veces uno descuida su fuero interno, su núcleo familiar por ir a predicar a otras personas. Pero en el caso de Felipe yo veo un hombre obediente, cumplió la misión, la cumplió dentro del hogar, la cumplió fuera del hogar, y la tradición dice que Felipe fue cada vez más allá a cumplir su misión hasta que finalmente le perdimos el rastro. No sabemos qué fue de la vida de este Felipe el evangelista. Extraordinario análisis, pastor. Muchísimas gracias. Siempre invitado. Muchas gracias, pastor. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, este es el programa Escudriñando las Escrituras, que cada semana hace un análisis con un invitado especial de la lección de la Escuela Sabática. Y sabe, hay buenas noticias. Ustedes pueden bajar el aplicativo móvil ECTV y compartirlo también con otros para que esto se difunda y otros puedan crecer espiritualmente. No olviden, también pueden descargar la lección y compartirla con su iglesia. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.